A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Porque no importa en qué horario estás escuchando, lo importante es que estás allí, del otro lado, sintonizando este programa que se llama El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Durante 60 minutos, durante una hora, vamos a compartir actualidad nacional, o sea, de aquí, de la Argentina, también del mundo. Vamos a hablar de distintos temas de actualidad, vamos a escuchar muy buena música, a tener algún que otro recuerdo. Todo esto en este humilde y potente programa de radio que te acompaña con algunas reflexiones, algunos debates, discusiones. Nos detenemos en cierta parte de toda la muy abundante información que nos rodea en los últimos años. Por supuesto, tus mensajes, todas tus opiniones, lo que la gente nos va diciendo a través de las distintas alternativas de comunicación. Todo esto forma parte de este programa que podés sintonizar, por supuesto, desde www.elredondel.com.ar, que es nuestra página, en donde hay siempre mucha, mucha más información y muchas nuevas alternativas de contacto. Podés dejarnos mensajes, estar en contacto a través de Facebook, hacerte fan, estar en contacto a través de Twitter. Bueno, cada vez hay más alternativas para que ustedes de aquel lado y nosotros de este estemos vinculados. Las tratamos de aprovechar todas. También podés enviarnos correo electrónico a elredondel@yahoo.com.ar o a elredondel@hotmail.com. Estar en contacto con nosotros a través de MSN, elredondel@hotmail.com, también a través de Facebook. Distintas formas alternativas, todas para que, bueno, nos digamos lo que tenemos ganas de decirnos. Hoy en el programa, además de la actualidad nacional, internacional, vamos a escuchar música de aquí, de la Argentina. No les cuento nada porque va a sonar en un ratito nada más. Nos vamos a ir a la República Checa. Saben que siempre hay canciones de otras partes del mundo. Para los que no saben nada y no lo han escuchado nunca, por primera vez quizás, la voz de Fioravanti, uno de los más grandes relatores en la historia de la radio, en nuestro momento de homenaje justamente a la radio. Un clásico de clásicos de la música de los 70, un temazo realmente, un vivo impresionante, grabado en Londres en los 90. Después les digo de qué banda, pero ya se pueden hacer a la idea. Los que tenemos más de 30 vimos este recital en el Earl's Court de Londres hace algunos años. Bueno, todo esto en cuanto a música, y aparte, como siempre, bueno, la información, el debate y algunos temas que iremos presentando, el recuerdo. Y con esto hemos cumplido este momento de presentación, esta primera parte del programa. Y ahora, ya dicho todo esto, es tiempo de comenzar, como decimos siempre, con muy buena, muy pero muy buena música. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. We'll Y así pasaba en el redondel, música nacional de la mano de Ataque 77. Esto forma parte de su última placa, Ataque, en el redondel, haciendo estallar. www.elredondel.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Me llamo Mariano Funes, nací en el 78, sí, el año que Argentina salió campeón, 25 millones de argentinos. De chiquito descubrieron que tenía asma, hice la primaria en el Dorrego, fui escolta en tercero, secundaria en el normal 5, me llevé a matemática 4 veces, también me llevé a César y mi compañero guindado, qué linda que era, qué lindo cachetazo me dio. Después seguí ingeniería, me puse de novio, me peleé, me arreglé, me casé, terminé la carrera, me compré un perro, Chicho le puse. Los domingos jugué al fútbol, después asadito, una vez por mes voy al médico a controlarme, empecé pintura y estas vacaciones voy a ver si vuelvo a Pinamar, eso sí no aumenta. Un paciente con asma que se controla no se queda sin aire, tiene una vida normal. El asma se puede controlar y así tener una mejor calidad de vida. Llámanos al teléfono 011-4307-4050. Acordate que en Fundaler estamos para educar, prevenir y tratar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Y por estas horas está concretándose el recambio parlamentario, la asunción de los diputados y senadores que fueron electos el pasado mes de junio. Esta es sin dudas una de las noticias políticas más importantes. Ha vuelto el protagonismo al Parlamento, al Congreso. En los últimos días vimos esta sesión de jura que dio también bastante que hablar a los medios por una algo que, a decir verdad, nos llama la atención, no debería llamarnos tanto la atención, el hecho de que la oposición, que ahora es mayoría en la Cámara de Diputados, haya podido lograr un quórum para, en este caso, dejar al gobierno o a los diputados del oficialismo en lo que es una postura de primera minoría y estar condicionados. Esto, de hecho, es por supuesto la primera vez que pasa desde que Kirchner gobierna, pero no es la primera vez que ocurre desde que alguien gobierna. Le tocó en su momento a Raúl Alfonsín cuando perdió el control parlamentario. Luego le ocurriría a Carlos Saúl Menem, quien también perdió el control del Congreso en los últimos años de su gestión. Fernando de la Rúa también vivió una situación similar apenas 2 años después de asumir, porque perdió la elección de medio término y de manera muy, muy potente. Y por supuesto ahora le está pasando al gobierno de Cristina Kirchner, al kirchnerismo en general, pero tampoco es algo tan ni raro ni inimaginable, al contrario, es bastante imaginable y suponible que en este nuevo parlamento el oficialismo tenga que intentar, veremos si lo logra o no, hacer más acuerdos con ciertos sectores que pueden ser cercanos. Podemos pensar en algunos sectores del peronismo disidente que podrían llegar a apoyar al gobierno. También podemos pensar en los diputados o senadores cercanos a la centroizquierda, al socialismo, a Pino Solanas, a Sabatella. Y bueno, esta sería el número o los posibles candidatos por parte del oficialismo a ser tentados o incluidos o con quienes podría negociar. No sabemos si lo van a lograr, esto va a depender justamente de qué propongan desde el gobierno y qué proponga la oposición, que ya está hablando, sobre todo lo que sería la coalición cívica o el acuerdo cívico y social, radicalismo, coalición cívica y también peronismo disidente y pro, en una serie de avanzadas legales por el tema de, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la política relacionada con el campo, retenciones y algunos otros temas, ley de medios. Veremos, nunca más literal y nunca mejor, democracia pura, un parlamento funcionando, modificando leyes si creen que hay que modificarlas y negociándose leyes entre grupos que quedan realmente divididos. Tenemos un peronismo dividido, un peronismo oficial y un peronismo paralelo, que sería el peronismo cercano al dualdismo, Rodríguez A y toda una serie de peronistas que están en la vereda de enfrente del gobierno. Un radicalismo que está también dividido porque algunos forman parte de la UCR, otros están formando parte de la coalición cívica, muchas agrupaciones independientes que están dentro de la coalición cívica o fuera en otros partidos, sea Sabatella, Pino Solanas, el GEN de Margarita Stolbizer, también incluso Unión por Todos, el partido de Patricia Bullrich. En definitiva, son todos partidos independientes que podrán acercarse o no según necesidades e intereses, más los provinciales, el Movimiento Popular Neuquino, el Partido Demócrata de Mendoza, los distintos partidos locales, los diputados que responden a Luis Juez de Córdoba. Todo esto está mostrando un panorama bastante interesantemente complejo y una posibilidad de negociaciones y de acuerdos tanto de la oposición como del oficialismo, según nuevamente lo que presenten, con quién hablen, qué intenciones tengan de acordar a futuro todos estos o los partidos a los que pertenecen los legisladores. Veremos, ya estamos hablando de posibles alejamientos en el acuerdo cívico porque Carrió no está muy bien con el tema de Cobos. Habrá que ver a qué apuesta el kirchnerismo, si quieren, como se dice, que Néstor Kirchner vuelva a ser candidato a presidente, con quién se va a aliar para superar este piso del 30%. Mauricio Macri, que necesita nuevamente para su proyecto presidencial, sin dudas, el apoyo de una pata peronista que aparentemente no estaría. Tanto de Narváez como Solá, como el mismo Duhalde, hablan de volver a una interna partidaria y tratar de sacarle el control del partido a los Kirchner. Estamos en un panorama, como dije yo recién, interesantemente complejo, muy atractivo y que nos muestra que, como decimos siempre acá en el Redondel, en qué crisis están los partidos políticos en la Argentina ya desde hace mucho tiempo, y que esta crisis hay que seguirla día a día porque hay mutaciones, evoluciones, cambios, acuerdos, desacuerdos, cercanías y lejanías que a veces poco tienen que ver con las convicciones de todos estos integrantes, con posturas ideológicas y muchas otras veces, o en una buena mayoría, más que ver con cuestiones pragmáticas, con proyectos personales, dónde quiero estar ubicado, dónde me veo en 5 años, en 6 candidato, a qué quiero ser, y por eso me acerco o me alejo a uno o a otro, y esto hace que realmente todo sea bastante complejo. Pero muy interesante, tanto para los periodistas como para nosotros, público en general, lo que nos obliga, debemos reconocer, a estar muy atentos, a prestar mucha atención, a leer entre líneas, a informarnos, a escuchar todas las radios, toda la tele, los noticieros, las entrevistas, los diarios, porque uno se pierde capítulos y, bueno, la desinformación es lo que a todos o a más de uno le conviene, ¿no? Que estemos desinformados es un beneficio para muchos. Bueno, este es uno de los temas, el tema político puro. Hay algunos otros económicos de los que vamos a hablar seguramente en próximos programas, alguna reactivación económica que varios números están mostrando, y no solo del INDEC, números extraoficiales que hablan de alguna recuperación para los primeros meses del año que viene. Esto seguro es bueno, más allá de quién gobierne, siempre es bueno que la economía no se estanque y progrese o crezca un poco. Veremos si también en la práctica cómo esto nos beneficia en el día a día. No son pocos los periodos en la historia de cualquier país en los que los números macroeconómicos son muy buenos, pero la población no la pasa muy bien. No hay ninguna relación directa entre que un país crezca profundamente, o en muchas oportunidades no lo ha habido, porque está este otro tema del que hablamos también en este programa, y se habla siempre de la redistribución del ingreso. Un país puede crecer mucho y sin embargo todo lo que crece quedará en muy pocas manos, y este es un gran riesgo. Pero bueno, eso sin dudas es mejor que crezcamos y que después veamos cómo distribuimos a que no haya crecimiento. Habrá que esperar a ver si esta tendencia se confirma. Y en general, bueno, esas serán las noticias. Seguramente, como está llegando el verano, vamos a bajar un poco el cambio de la información política. Todos irán de vacaciones. Buenos Aires quedará desierta. Mucha costa, mucho Pinamar, mucho Punta del Este y Europa, seguramente. Muchos políticos, empresarios, sindicalistas, lo que ya sabemos. Otro de los temas que tiene que ver con la política, y es un tema del que venimos hablando, de que hemos hablado, es el de la inseguridad, que seguirá siendo tema, y por supuesto lo que ha ocurrido con la familia Pomar, esta situación, este hecho que llama la atención, no tanto por el hecho en sí, un lamentable accidente de tránsito que lo único que hace es confirmar, por un lado, lo mal que manejamos en general todos los argentinos, y por otra parte la mala condición o la mala situación en la que se encuentra nuestra red vial, nuestras rutas, caminos, que parecen de 60 o 70 años atrás, incluso ojalá estuvieran como hace 60 años, tal y como se construyeron hace mucho tiempo. Pero frente a esta realidad nos encontramos con otro tema del que también de alguna manera en el Redondel hablamos repetidamente, que es la pericia o no que tienen o no o deberían tener nuestras fuerzas de seguridad, porque en estos en este caso se vuelve a hablar de la capacidad que tiene en este concreto punto la policía, o ha tenido la policía de la provincia de Buenos Aires, para investigar, hacer rastrillajes a la vera de una ruta y encontrar, tal y como ocurrió lamentablemente, un auto volcado y cuatro personas fallecidas. Es una de las noticias, creo que de las últimas, más preocupan o más deberían preocuparnos, porque nos muestra esta información, lo que ha ocurrido. Por un lado, lo mal que están nuestras fuerzas de seguridad. No hablo todas, no hablo en general, pero al menos acá sí se muestra un problema concreto de investigación. Y me atrevo a decir algo que no se ha dicho. Los medios han sido muy contradictorios en estos días. Han dicho qué terrible todo lo que se ha dicho de la familia Pomar, lo mal que se ha hablado, sin recordar que quienes más hablaron sobre temas relacionados con la familia Pomar fueron los propios medios, y en muchos casos sin fuentes fidedignas. Como periodista, como docente también de periodismo, la idea o lo que quería plantear era qué mal que están los medios, qué mal que estamos los periodistas, si por un lado cualquier testimonio es divulgado sin chequear fuentes, sin dar alguna credibilidad. Hemos visto desde parapsicólogos hasta testimonios de personas que aseguraban que los habían visto en tal o cual lugar, y los medios parece que cualquier persona que quiere decir cualquier cosa es puesta en el aire. Escuchamos a periodistas dar fuentes confiables que no podían identificar, dar datos internos sobre la familia que aparentemente estuvieron inventados. Vimos testimonios realmente insólitos, reproducidos por los medios, y esto nuevamente me hace pensar en qué hacemos nosotros, periodistas, cuando reproducimos información que no está relevada, no está chequeada. No es que son temas muy delicados, no es un programa de la tarde, no es una historia semificcional como las que vemos también en los programas de la noche. Estamos hablando de realmente un drama impresionante, enorme, y hay cierta responsabilidad que el periodismo no está cumpliendo, esa responsabilidad de chequear la información que se da, ir a buscar la información, corroborar, darle el peso que tiene que tener. No se puede decir todo lo que llega a un medio. Por cubrir un móvil 24 horas no se le puede dar aire a toda persona que dice, que sabe, que da un testimonio. El periodista tiene que chequear antes de que la información salga al aire, se publique, se escriba. El periodismo gráfico lo tiene que hacer, pero ocurre que a veces la tele no lo hace, no tiene filtro, y es un gran problema. Y el otro problema, u otro tema que tiene que ver un poco con la cobertura de los medios, es que no solo ha fallado la policía aquí, y es una opinión, y opinión de periodista, también ha fallado el periodismo de investigación. También han fallado los medios, ese número importante de medios de Buenos Aires y de distintos puntos del país, que recorrió, esos periodistas que recorrieron la Ruta 34 a lo largo de semanas, sin hacer esto que se le, que por supuesto lo tiene que hacer la policía en una primera etapa, y es su responsabilidad y su obligación, los rastrillajes. Pero nada dice, en ningún lado dice, que los periodistas solo debían recorrer la ruta. El periodista que no va a buscar la información, que espera que le digan algo, el medio que espera que le comuniquen algo. Me preguntaría cuántos de estos periodistas de medios que han recorrido en auto, en helicóptero, se bajaron y caminaron. Se bajaron y recorrieron los bosques. hay, cuentan distintos medios, incluso están contando en estos días que se trataba que alrededor de esa ruta o en ese camino hay cerca de 5, 6, 7 bosques, que no le costaba nada a la policía revisarlo. Seguramente la policía podría haber hecho un mejor rastrillaje, pero también muchos periodistas, que no tiene nada que ver con el ánimo de llegar a la justicia, sino quizás con el ánimo de llegar a la verdad, con la intención del periodista de dar la noticia, de contar qué es lo que está pasando, de ver, de mostrar este periodismo que, nuevamente, esta es mi crítica en líneas generales, no mete tanto los pies en el barro, no camina tanto lo que tiene que caminar o lo suficiente. Pero bueno, es una reflexión en voz alta ante cómo fue la cobertura de los medios, por un lado, y por supuesto el accionar de la policía. Reitero, no es responsabilidad de los periodistas encontrar esta familia, no digo eso, es sin dudas de la policía. Lo que digo es que el periodismo debería ser algo más que simplemente reproducir lo que le cuentan, y debería caminar más, involucrarse más, acercarse un poco más. Todo periodista sabe lo que es hacer periodismo de investigación, e investigar es mucho más que tener testimonios de algunas fuentes y reproducirlas. Es ir al lugar, es caminar, es bajarse, es tratar de ir a buscar la noticia, tratar de ir a buscar la verdad. Bueno, este ha quedado como un comentario largo con varios temas. Se acabó, vamos a escuchar música. ¿Les parece bien? El mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Y llegó el momento de escuchar música del mundo aquí en el redondel. Lo que está empezando a sonar es música de la República Checa. Por primera vez escuchamos música de este país. Lo que suena es Christoph. Y esta canción se llama Cyrano. Si cukr, si sůl, si nic, si víc, si radost, si bolest, si všechno, co mám, na dně mý lžičky. Si anděl i opar na ratu, si štěstí, jako když Baník porazí Spartu, hřebík za mými víčky. Asi do tmy, hořící cigaretou, napsaný román, jen holou větou si árie o dvou prstokladech, si poslední výdech a věčný nádech, si mrazení v zádech, si fronta v tesku, si kniha mouder, třesku plesku, si ráno. Co mám zakázáno? Si mé ráno. Co mám zakázáno? Si definitivní tečka a další tisíc slov, si nemoc, si cure, si Friday, I'm in love, má poslední romantička. Si můj pátý, můj odraz ze dne, si světlo, si tma, si bílá, si černá, bez knotu, hořící svíčka. Asi do tmy, hořící cigaretou, napsaný román, jen holou větou si árie o dvou prstokladech, si poslední výdech a věčný nádech, si mrazení v zádech, si fronta v tesku, si kniha moder, i českou plesku, si ráno. Co mám zakázáno? Si kniha mouder i českou plesku si ráno. Lepší je si to posrat podle svýho, než podle toho, co ti raději ty druhý. www.elredondel.com.ar Sin lados oscuros, El Redondel, periodismo circular. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida. Círculo que forman eslabones. Eslabones que hacen una cadena. Cadena de mensajes en El Redondel. elredondel@yahoo.com.ar. Y es el momento de agradecer a la gente que se comunica con nosotros, que nos manda correo electrónico, que nos deja sus mensajes en www.elredondel.com.ar, en nuestra página en Facebook, a través de Twitter, a través de elredondel@hotmail.com, elredondel@yahoo.com.ar, las diversas, muy variadas alternativas para estar en contacto. Gracias a Maite Rocco de Mar del Plata. Nos escribe, nos dice: mis amores del Redondel, quiero más, mucho más, más definición en temas políticos, más definición en temas de humanismo, más compromiso, fuerza, nos dice Maite. Gracias, Maite, hacemos lo que podemos, esperamos estar a la altura de tus exigencias, pero le ponemos onda, creo que eso se nota. Y bueno, intentamos justamente hacer periodismo sin lados oscuros. Y un saludo también a Julián Mariano Burgos, que escucha el programa nada más y nada menos que desde Reykjavik, en Islandia. No sé si se dice Reykjavik o de alguna otra manera. Nos felicita, él nos cuenta que estuvo buscando programas desde allá, programas desde la Argentina, y bueno, encontró el nuestro. Nos hace algunas sugerencias técnicas sobre los sonidos y de qué manera suena el programa. Gracias, Julián, en serio, por escucharnos, por las sugerencias y los consejos. Intentaremos mejorar y aplicarlos. Y, por supuesto, muchas gracias por escucharlo desde allá, por los saludos y por los deseos, muy buenos deseos de que sigamos adelante con este programa. Gracias, en serio, como decimos siempre, a toda la gente que se comunica, qué opina, qué manda saludos, qué manda música, a toda la gente que nos envía gacetillas, comunicados de prensa y que hace posible, en definitiva, desde ese lado, del otro lado, hacen posible que exista El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. El Redondel. www.elredondel.com.ar. Como quieras, con quien quieras, con preservativo. Para más información, triquitriquibangbang.com.ar o línea Pregunte SIDA, 0800-333-3444. El preservativo es la mejor manera de prevenir el VIH-SIDA. El análisis, la única forma de detectarlo. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Y hoy el homenaje, el recuerdo es a un personaje mítico de la radio. Vamos a escuchar algunos fragmentos, un fragmento muy breve, apenas un minuto, de la voz de Joaquín Carballo Serantes. Para muchos no es nadie en especial. Para otros, cuando les diga quién fue o cuál fue su seudónimo, seguramente lo van a recordar. Vamos a escuchar a Fioravanti, Para los que no tienen ni idea, estamos hablando de que junto a José María Muñoz, Víctor Hugo Morales y Lalo Pellicciari, se trata de uno de los relatores de fútbol más importantes de la historia de la Argentina. Nació en Montevideo, a decir verdad, en 1911, murió en el año 1989 y fue uno de los primeros relatores en dar un ritmo moderno a la transmisión de fútbol, en incorporar, por ejemplo, las conexiones con otras canchas. Trabajó desde el año 1941 en la época de oro de la radio, en Radio Splendid, una de las grandes tres cadenas de la época. Luego estaría desde el año 50 en Radio El Mundo, y en los 60 competiría ya con José María Muñoz, el Gordo Muñoz, que era el relator de Radio Rivadavia, la recordada Radio Rivadavia, y Fioravanti estaba en Radio El Mundo. Se retiró en el año 1972, se definía a sí mismo como un narrador por la manera en que tenía de contar los partidos, su uso del lenguaje. Y bueno, vamos a homenajearlo y escucharlo con este pequeño audio. Racing Club, primer equipo argentino vencedor en la Copa Intercontinental de Clubes Campeones. Reviva los momentos culminantes de su hazaña en la voz de Fioravanti, relator exclusivo de la cabalgata deportiva Gillette. Trabajo, humildad, confianza. He ahí los tres pilares de esta consagración de Racing, el primer equipo de Argentina que tiene el halago de ganar un campeonato del mundo. El suyo es ejemplo que desborda los límites específicos del deporte popular para proyectarse hacia todas las esferas, como evidencia de que únicamente con tesón, labor sostenida, alto espíritu para soportar los embates de la suerte y fe, mucha fe, se puede culminar la difícil empresa del triunfo. Con júbilo y orgullo dedicamos, pues, al equipo de José este homenaje pequeño en relación con lo mucho y bueno que le ha brindado a su país. Homenaje que consiste en recordar para la historia goles memorables que permitieron en los cotejos decisivos frente a Nacional de Montevideo y al Celtic, campeón de Europa, esta conquista que adquirió caracteres de epopeya. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular. Existe en el mundo alguien idéntico a vos que puede estar necesitándote. Enfermedades como la leucemia pueden curarse. Informate acerca de la donación de médula ósea. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación. Presidencia de la Nación. Yo también, mi amor. Uno de ellos es una persona con discapacidad. ¿Te diste cuenta? Discriminamos a las personas con discapacidad por no conocerlas. Antes de emitir un juicio contra alguien, conocelo y respetalo por lo que siente. La Usina, el cambio en discapacidad. www.lausina.org. El Redondel, @yahoo.com.ar. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Y y vamos a escuchar muy buena música en vivo. La idea es que nos sintamos allí, que tengamos la sensación de que estamos escuchando a una de las bandas más importantes de la historia de la música. Nos vamos a escuchar ahora con esta canción que forma parte del álbum The Dark Side of the Moon, desde el año 1973, giran en vivo en el redondel Pink Floyd cantando este clásico, Breathe. CD favorito, el botón del televisor, el sol que te alumbra, el redondel. Estamos cerca siempre. Buscando ser fieles al lema un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del teléfono de la esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Y la noticia del mundo que les propongo hoy viene desde Suiza. A decir verdad, es una información que aquí pasó bastante desapercibida, pero en Europa, sí fue publicada por los principales diarios de ese continente y es bastante llamativa, interesante y sin dudas muestra cómo está evolucionando o involucionando, cómo está cambiando al menos el mundo o ciertas partes de este mundo. El artículo que les quería comentar lo publicó el diario El País de Madrid, lo firma Soledad Gallego Díaz y el título es bastante fuerte, dice Feroz Calvinismo. ¿Y de qué va esta historia? ¿Qué es lo que ella cuenta sobre esta noticia que se origina en Suiza? Ella nos va a contar, Soledad, todo lo relacionado con esta decisión que tomaron los suizos en una consulta popular de prohibir la construcción de alminares o minaretes en las mezquitas que se edifiquen en Suiza a partir de este momento. ¿Qué son los alminares o minaretes? Son las torres que tienen las mezquitas y desde las que tradicionalmente, sobre todo y fundamentalmente en los países islámicos, los imanes de cada mezquita convocan a la gente a orar en las 5 oportunidades que los musulmanes deben rezar por día. Sería algo así como la torre de una iglesia católica, que en la mayoría de los casos terminan con campanas en las iglesias católicas, bueno, también protestantes en las iglesias, podríamos decir cristianas en general. Este minarete, en definitiva, es un elemento arquitectónico, como los campanarios. Y lo interesante es que el 58% de los suizos han prohibido en esta consulta popular que se construyan en las mezquitas en su país. Es una estupidez, es la opinión de Soledad Gallego Díaz, que escribe este artículo. Y ella avanza en esta idea. La cuestión es que se trata de una estupidez que oculta un fenómeno ideológico mucho más serio y que no puede ni debe dejarse pasar como si fuera algo anecdótico y no un síntoma de retroceso de las libertades que nos afecta, dice, a todos los europeos de manera sustancial y por el que deberíamos estar seriamente preocupados, opina la periodista del diario El País de Madrid. Los impulsores del referéndum aseguran que la prohibición de los alminares no atenta contra la libertad de culto, que está protegida por la Constitución de Suiza y obviamente también por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque, según explican, los musulmanes van a poder seguir rezando y practicando su religión sin necesidad de las torres. Pero el tema de fondo es que lo que demuestra esta decisión es que los suizos no quieren ver este tipo de torres en su paisaje urbano porque son símbolo de, según la opinión de muchos helvéticos o suizos, estas torres son el símbolo de un islam político y de esta manera lo que se trata de decirle al islam es que quieren tratar de evitar cualquier tipo de islamización del país. 7,5 millones de habitantes tiene Suiza y el 20,7% son extranjeros, fundamentalmente italianos, serbios, portugueses, alemanes y españoles. Estamos hablando de que el número es bastante pequeño, específicamente de inmigrantes musulmanes. En el año 1980 eran 50.000 y actualmente en 2008 en Suiza, con casi 8 millones de habitantes, solo 350.000 personas son musulmanes, especialmente turcos y bosnios. O sea que son solo el 4.3% de la población total de Suiza. Y no todos estos musulmanes son específicamente practicantes. Los cristianos son el 77% de la población total, pero el 11.1% de los habitantes de Suiza se consideran aconfesionales, o sea que no tienen ninguna religión en especial. Los datos están mostrando que en definitiva no son muchos, por un lado los musulmanes y por otro específicamente los musulmanes practicantes en Suiza. Así que es un dato, los datos muestran algo bastante lejano a la realidad. Pareciera como que lo que se quiso es frenar a los minaretes como símbolo del poder del Islam darle más fe, o más espacio mejor dicho, a la fe cristiana a través de no limitar a algún otro tipo de símbolo de ese origen. Lo que dice la autora del artículo, muy interesante sin dudas, es que este referéndum refleja ser una medida populista impulsada por un partido reaccionario que tiene mayoría relativa en el parlamento y que toma a los musulmanes como chivos expiatorios de los problemas del país. Fue un día triste para los ciudadanos suizos, continúa en referencia al día de la elección, porque ellos son las primeras víctimas de este tipo de fenómenos. Quienes creen que el miedo de estos ciudadanos trasciende a las ideologías deberían volver a leer los diarios de la Alemania de la década del 20 y del 30, en los que se dejaba reflejado cómo se esclavizaba a todo el país con la excusa de la pujanza de los judíos. O puesto que hablamos de Suiza, dice, acudir a los distintos artículos que hablan sobre cómo Calvino, ese intolerante teólogo afincado en Ginebra, gracias a una magnífica técnica organizadora, logró convertir a toda una ciudad, todo un estado con miles de ciudadanos hasta entonces libres, en un rígido mecanismo de obediencia que secuestraba toda libertad de pensamiento en favor de su exclusiva doctrina, dice la autora, criticando también la postura de Calvino, que fue uno de los fundadores de la Reforma Protestante, por supuesto muy conservador. Y bueno, hace una, en el cierre del artículo, una moción, un pedido para que la Corte Europea de los Derechos Humanos anule este símbolo de ese, dice, feroz calvinismo renacido. Y lo interesante, como siempre, cuando uno mira noticias que vienen del exterior, por un lado ver lo que pasa en cada sociedad. Todos los países tienen particularidades, formas distintas de enfrentar los temas, de reaccionar. Pero también comparar cuánto de lo que, por ejemplo, ahora ocurre en Suiza, este país que uno imagina maravilloso, impecable, perfecto, en donde nunca hay ningún problema, estos países europeos, Austria, Suiza, y que cuando llegan algunas noticias nos muestran esta visión, una visión de un país que demuestra cierta intolerancia, reaccionario, algo del imaginario colectivo que viene asociado a reacciones que ya han ocurrido en estas partes de Europa a lo largo de los siglos, no a lo largo de los años, sino a lo largo de los siglos. Y también nos permite, digo, comparar esta noticia con lo que ocurre acá en la Argentina y cuántas veces alguien, algún grupo por su origen étnico, por su origen cultural, por el país en el que nacieron, por ejemplo, los inmigrantes, muchas veces aquí en la Argentina, los inmigrantes de países limítrofes, para los porteños, los habitantes del interior del país, para la gente del interior, los habitantes de la capital federal, para algunos grupos, por ejemplo, hoy en día con la noticia del matrimonio homosexual, la comunidad gay, pero como es bastante común para muchos grupos, sobre todo los que son mayoritarios, ver cómo origen de muchos de los problemas que ocurren en su sociedad o en su ambiente a un grupo X, un grupo minoritario. Ese grupo puede ser un grupo religioso, un grupo cultural, un grupo étnico. Qué miedo que se le sigue teniendo en definitiva a lo distinto, a lo diferente. Esta idea de que si alguien es diferente nos va a cambiar, nos puede poner en riesgo nuestra forma de vida. entender que el mundo es uno solo, que cada día estamos todos más vinculados, interconectados, interrelacionados, viviendo todos unos con otros, y que las naciones cada vez se van, si bien existen, por supuesto, se va limitando y borrando estas fronteras nacionales que son de hace 200, 300 años atrás, en pos de una unidad mundial, de problemas globales, mundiales, en los que estamos absolutamente todos, más allá de credos, confesiones religiosas, orientaciones sexuales, gustos gastronómicos, color de piel o cualquier otro tipo de particularidad o diferencia, y en vez de, como decimos siempre, también lo hemos dicho tantas veces aquí en El Redondel, en vez de celebrar estas diferencias, en vez de sentirnos genial de poder estar con gente distinta y aprender de las diferencias de otros, esta idea del miedo y del chivo expiatorio y de la culpa en otro, y de creer que el distinto es el enemigo y es la persona que puede poner en riesgo nuestra forma de ver el mundo, de vivir y de conducirnos, bueno, no entender que el mundo ha cambiado bastante en los últimos 200 años, por dar un número, pero ya en los últimos 20-30 ha cambiado también bastante. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar Sin lados oscuros. El Redondel. Periodismo circular. Y hemos llegado al final del programa de esta semana. Se acabó. Igual todavía nos quedan algunas noticias, algunas informaciones que quería comentar con ustedes, de qué vamos a estar hablando en los próximos días, seguramente de política, de lo que pase en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con la asunción de Abel Pose como ministro de Educación, muy resistido por los distintos sectores docentes a partir de ciertas declaraciones, quizás las más llamativas, al menos desde mi punto de vista, es las críticas tan sostenidas al rock and roll, cierta defensa o justificación al accionar del terrorismo de Estado, y bueno, un accionar o un desarrollo profesional con algunos puntos fuertes, contradictorios, aparentemente, aunque es un diplomático de carrera, no es un hombre que venga con mucha diplomacia en la manera de enfocar su vínculo con justamente con quienes van a ser sus interlocutores como ministro de Educación, que son todos los gremios docentes, los sectores docentes. Bueno, así que ahí hay un entuerto bastante complicado para Mauricio Macri, que sale de Guatemala y entra paulatinamente en Guatepeor. Algo por el estilo le está pasando a Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, entre el caso Pomar, del que hablamos al principio del programa, la renuncia de su ministro de Salud, el mediático Claudio Sin. ¿Volverá a Canal 9? Bueno, eso lo veremos en los próximos días. También el alejamiento de su hermano José Scioli y cierta crisis con el gobierno nacional. En Capital Federal ya se están dando nombres como posibles candidatos para las próximas elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Pino Solanas, Labaña, Filmus, Tellerman, Adrián Pérez por la coalición Cívica y López Murphy por el cobismo. Parece que sí. ¿Se acuerdan que López Murphy y Macri eran aliados? Bueno, ahora uno competiría con el otro. Bueno, esto es un panorama de los temas políticos. Seguiremos hablando de economía, seguiremos hablando de las fiestas, de la Navidad. Otros de los temas que quería compartir con ustedes, otra noticia que me pareció súper divertida y la guardé por acá. Salió publicada en el diario La Capital de Rosario. Parece que el poblado cordobés de José de la Quintana, al sur de Altagracia, fue escenario de un insólito rumor que comenzó en una cadena de mails anónima y que fue noticia en las principales radios de la provincia de Córdoba, y finalmente desmentida la información por el diario La Voz del Interior. ¿Qué era lo que se decía? Que un ejército piquetero estaba practicando y se entrenaba militarmente en la zona con finalidad incierta. Pero realmente todo era falso. Esto se difundió en toda la provincia, se investigó, y lo que realmente ocurría es que había un grupo de personas en la zona, vestidos con ropa militar, participando de un torneo de paintball, o sea, una guerra con pistolas de pintura, Estaban simplemente jugando al paintball en un terreno, alguien lo vio, y cómo esto devino en que se trataba de piqueteros cercanos a Luis de Lía y a Edgardo de Petri, bueno, Dios solamente sabe. Pero todo esto se volvió un mail y llegó a las radios y llamaron los oyentes y la gente empezó a investigar, bla, bla, bla, bla. Era una guardia miliciana acá, pero no, era un encuentro de gente que estaba jugando con... Es bastante común este juego y no tenía absolutamente nada que ver con esto. Pero bueno, muestra cómo las informaciones, las noticias y los chimentos se... enroscan, se deforman, y también nuevamente este tema del que hablamos al principio del programa, la importancia de nosotros periodistas de chequear lo que decimos, saber, averiguarlo primero antes de que salga al aire. Últimamente todo primero se dice al aire y luego se chequea, luego se corrobora, primero se publica y luego alguien va a ver si es verdad o mentira. Lo mismo con la radio, con la tele, y es el orden completamente inverso. Antes de darse a conocer deberíamos estar seguros de que eso es así o no es así, y esto es casi un ABC, pero se olvida lamentablemente en muchas oportunidades. Bueno, creo que hemos dicho más o menos todas las, hemos repasado los temas más importantes. También hablaremos de las elecciones en Chile, se están cerrando los comicios en estos momentos, habrá que ver qué ocurre, si gana la derecha o sigue la Concertación, y algunas otras noticias políticas y económicas en los próximos días. Por aquí, no mucho más. Gracias en serio, como siempre, por estar del otro lado escuchando El Redondel, por mandar mails a elredondel@yahoo.com.ar, por estar en Facebook, por escucharnos, seguirnos en Twitter, en los distintos espacios, grupos, redes sociales y lugares físicos o de internet en los que está este humilde pero potente programa. Tengan una muy buena semana, nos vemos si Dios quiere en 7 días. Mi nombre es Nicolás Elevi. Chau, chau, nos vemos. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.